del dinero, el escalar, del ahorro de niño, de la reinversión en el transcurso, del buen comienzo del adulto, de la inversión variada de reflejos, del interés compuesto sobre variedad, producto y resultado, de la formación académica o innata, del dinero el escalar, del pasado recolectar botones y de su muestra la ganancia y tipo de cambio, de la reinversión, de la variedad, de aprovechar los mejores tintes del pasado y de pintar en el presente la mejor evolución del futuro, de mercados abiertos, de competencia leal, de la capacidad a todas luces del dinero el escalar, del eliminar barreras, del eliminar monopolios sesgados, de la inversión variada de reflejos, del interés compuesto sobre variedad, producto y resultado, del pasado recolectar botones y de su muestra la ganancia y tipo de cambio, del pasado, del presente, del futuro, de sembrar semilla buena y de cosechar de trigo el oro, de la inversión variada de reflejos, del interés compuesto sobre variedad, producto y resultado. Decay.